porque esos hijos de puta nos triangularon la señal y ahora lo tuvimos que venir a buscar. ¿Sabés lo que es caminar rengo una semana por una nueve? No, no da. Callate, Walter, callate. Callate la boca porque te vamos a dar. Vos seguramente le avisaste a los demás. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Si arrancamos? Si arrancamos. Ese es un término capitalista. Arranquemos. Arranquemos. Tengan el agrado de brindarme un minuto de su tiempo. Hoy, por exceso de producción, les traigo para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, directo de la Asociación Civil Crepúsculo, El Consumo Te Consume. Usted puede mirar, probar, escuchar, sin compromiso, ¿eh? Sí, doctor. ¿Usted quiere uno? ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá? Seguimos aquí en la ceremonia del guiso, son las 21 y 13 minutos y la señorita K va a hablar ahora. Bueno, hoy en El Consumo Te Consume vamos a hablar sobre qué son las adicciones, porque siempre todo el mundo habla, adicto, esto, aquí, esto, aquello, parece que todo es una adicción, parece que todos sabemos del tema, pero en realidad hablamos sin saber. Entonces, bueno, el domingo pasado habíamos adelantado algunas de las cosas. Por ejemplo, que adicto viene del latín, que significa adictio, que significa sin palabras. Nosotros habíamos hablado que la persona que está en situación de consumo, no me gusta mucho decir adicto, pero la persona que está en situación de consumo no es que no tiene palabras, sino que las palabras muchas veces salen vacías porque la persona que está en situación de consumo muchas veces esconde lo que le pasa a través del objeto de droga. Bueno, ¿de dónde viene esto de si es la adicción una enfermedad o no? Que no vamos a decir si es o no, lo iremos descifrando en el transcurso de los programas, ¿no? Pero bueno, esta palabra de adicción, enfermedad, toda esta cuestión empieza en los Estados Unidos. Ahí empezó el tema de si es una enfermedad o no. Claro, ahí cuando empezó el tema de decirles, tratarlos a los adictos como enfermos, empieza en Estados Unidos, cuando empieza todo aparecer una avalancha, digamos, ¿no? De alcoholismo. De hippies. No, lo que empieza primero... Comunistas encima. No, ¿eso tendrá cura? Suciedad. No, lo que aparece primero, que es por lo cual se empieza a llamar enfermedad a la adicción, es el alcoholismo. Entonces se hacían tratamientos en donde los tratamientos que eran promulgados por curas, lo que se hacía era tratar de ayudarlos a rehabilitarlos porque decían que era una enfermedad moral. Cuando empiezan con los 80 a aparecer otro tipo de drogas, empiezan a aparecer drogas más duras, más pesadas, empieza la cocaína, empiezan otro tipo de cosas, se suma todos estos estupefacientes a lo que es el alcoholismo. Entonces ahí se empieza a llamar a la persona que está en situación de adicto, en situación de consumo, enfermo. Y ellos hacían un tratamiento, pero bueno, al principio ellos le decían que era una enfermedad y la rehabilitación que les daba era como los reflanducaban, decían que era una rehabilitación moral. Bueno, a los locos en Italia hace muchísimo tiempo el método usual era baldazo de agua fría. Así empezó la ciencia, muchachos. Y el invierno, con un baldazo de agua fría. Se te va a ir todo lo loco. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta tres cosas. Que no todos son adictos, no todas las personas que están consumiendo son adictas. ¿Por qué es importante saber esto? Para saber nosotros en qué situación estamos, hacer una introspección, si nosotros estamos consumiendo. Nosotros ver en qué situación estamos. ¿Hay niveles? Hay niveles. Está el uso, el abuso y después viene la adicción. Cuando una persona está haciendo uso de las toxicomanías, es el consumo, no es, es un consumo casual. Los fines de semana, es como, bueno, cuando bueno. Cállate, pelado. Cuando uno dice, bueno, los fines de semana, la persona no busca... Para ser sociales. Claro. Es recreativo. El facito para ser sociales. Claro, las personas... No busca salir para consumir, sino que, bueno, es como esto, si pinta, la persona consume. Lo que se busca, la persona que hace uso de las drogas, es un cambio de ánimo. Tratar de, por ahí, qué sé yo, uno sale, por ahí, viste, motor para empujar está deprimido, sale, hay un grupo de personas que consumen y se prenden eso con un solo objetivo, que es cambiar ese estado de ánimo en ese momento. Claro, momentáneo. Claro, la persona que hace uso de las drogas puede dejarlo. Cuando empieza a haber abuso, el consumo este, que primero era casual los fines de semana, empieza a aparecer durante la semana. Día por medio. Claro, ya no solo te convidan el sábado, sino que el martes... Claro, la persona que me está... Me dieron ganitas. Sí, que antes está... era para el baile y después terminó siendo para tomar mate, para... Como estás, claro, hay una instancia en donde primero, bueno, uno hace un consumo social, que se le podría decir, uno sale, y si pinta, cuando hay abuso, esta persona que solamente consumía casualmente los fines de semana empieza a recurrir a esos lugares donde sabe que hay consumo y consume los días de semana. A ver si pinta de vuelta. Claro. No, pero una cosa es ir a juntarte con esas personas que sabes que siempre tienen... Y después es cuando ya empezás a conseguir vos por tu cuenta, empezás a... Ya. Claro, pero no te me adelantes, pelado. Ah, bueno. Bueno, cuando uno hace entonces abuso, empieza a consumir durante la semana, aparecen estados de intoxicación. Cuando uno hace uso, no hay periodos de intoxicación. Cuando hace abuso, sí. Y cuando uno está haciendo abuso de las drogas, tiene una vida dual. ¿Qué es tener una vida dual? O sea, para los amigos que no consumen, todo una cuestión, no cuenta el que está consumiendo. Y para con los amigos habla de fútbol y... Claro, y con los otros amigos no. Entonces tiene una doble vida. Está, se junta con la gente que está consumiendo, la tiene al margen de lo que es la familia, de lo que es lo demás. No lo cuenta, o sea, no dice, me voy con aquello porque me voy a fumar un porro, porque voy a hacer lo que sea. Y aparece, sí, en el abuso, empiezan a aparecer los primeros periodos de abstinencia. Empiezan a aparecer los primeros periodos de abstinencia, que bueno, la persona durante la semana, ¿por qué recurre? Y porque ya empieza a sentir que lo necesita. Cuando hay adicción, ya el consumo es distinto. El consumo es obsesivo y compulsivo. No solamente que va a buscar a donde sabe que está, sino que ahora la persona se compromete en las cuestiones de que ya compra para él, ya él se va como abasteciendo. Antes era bueno ir con los demás, ahora no. Y bueno, desaparece toda la relación familiar, o sea... Cuando uno hace abuso, la droga no afecta su vida social, no afecta a la familia, no afecta ninguna actividad que haga. Cuando empieza a hacer abuso, hay algunas cuestiones. Esto de tener una vida dual, en cierta forma, afecta las relaciones que uno tiene con los demás. Cuando hay adicción, desaparece toda relación. La persona se queda, muchas veces se queda sin trabajo. Vive en pos de eso. Claro, empieza a separarse de los amigos que no consumen, que son los que les empiezan a ver los cambios y los cuales empiezan a decir, che, fíjate lo que estás haciendo. Entonces cuando aparece este fíjate, este no lo hagas, no seas boludo, uno que hace se corre directamente con eso porque la adicción ya genera una abstinencia que se necesita. Cuando uno está en abstinencia, no es que solamente, bueno, a ver, estoy pensando, me quiero drogar. No, hay una cuestión que sucede en lo físico. El cuerpo pide que vos consumas eso. Por ejemplo, el cuerpo ya se acostumbró. Claro, se puede hablar del temblor, de sí, esta cuestión nerviosa. Los temblores, por ejemplo, los temblores y los desmayos se dan más en los alcohólicos. Pero lo que pasa es por ahí son los cambios de estado bruscos, es una cuestión de ansiedad. Y lo que sucede es que, bueno, la persona cambia su vida, cambia su estado. Una símil bipolaridad. Claro, ya la persona cuando aparece la adicción ya se aparta de todo eso. La desvariación. Claro. Pero ¿por qué decimos, hablamos de esto, que hay una abstinencia y que lo pide el que es biológica? Porque, por ejemplo, una persona que consume, para que se entienda más o menos lo que está pasando la persona que está en abstinencia, es como, no sé, hace 35 grados de calor y vos tenés agua y tu cuerpo, vos tenés sed. Entonces llega un momento que vos la sed la tolerás y llega un momento que es intolerable. Vos necesitás claro. Tener agua y no lo tenés en ese momento. Eso es lo que siente una persona que está en abstinencia y que ya tiene un grado de adicción. Bueno, como dijimos, la dependencia puede ser psicológica, biológica y social. Cuando se habla de dependencia psicológica, hay muchas drogas que después vamos a ir específicamente hablando. No solamente afectan en el hecho de que alucinás un poco o algo así, sino que afectan químicamente al cerebro. No, porque genera una dependencia en el estado anímico. A ver, si yo empiezo a consumir porque me siento mal y después esta sensación de sentirse si mal... Si me hace bien, ¿por qué no dejarlo? Claro, entonces así. Empiezo, a mí me hace bien, aparte yo voy creyendo que bueno, que yo lo puedo manejar. Y la dependencia biológica justamente es todo, la abstinencia. También hay dependencia biológica cuando, por ejemplo, hay hijos nacidos de parejas que son consumidores. Los chicos, como la por ejemplo, una mujer embarazada consume. Ese chico automáticamente, al nacer, tiene abstinencia. Ya viene con un problema ya heredado. Claro, tiene una abstinencia porque esa mujer, todo lo que comía y todo lo que consumía... Tiene una cuestión sanguínea que se traspasa. Y bueno, social es por las problemáticas, diversas problemáticas sociales que lo atraviesan, la marginación, esta cosa de la exclusión. Y bueno, la adicción en sí, para que nosotros tengamos una idea, funciona como una pulsión. Una pulsión es una energía que tenemos todos los seres humanos. Las pulsiones las tenemos todos los seres humanos y es una energía que no nos permite parar, o sea, es una constante demanda sobre algo. Es justamente esto de no poder parar de... Cuando uno tiene una adicción, no puede parar de consumir, no puede parar de romper vínculos, porque esos vínculos lo alejan de eso. Pero la adicción no se genera porque, bueno, una persona creyó que iba a ser, dijo, hoy voy a ser adicta. No, todas estas dependencias y todos estos pasos de pasar del uso al abuso y a la adicción se generan por cuestiones que suceden y atraviesan al sujeto. Y los vínculos a la vez también se siguen construyendo, porque digo, se separa de cierto vínculo familiar, amistoso, pero construye otro, que es esto, la reunión, a fumar, a... Sí, los vínculos que se van construyendo cuando uno entra en esos periodos de adicción son vínculos, pero son vínculos exclusivos para el uso de drogas. Uno, los vínculos son lo único que tienen en común, lo que los une justamente ese consumo. Por ahí los unió una amistad al principio, o se terminan haciendo amigos. Puedo terminar o no, porque también hay que... Sí. Claro, pero por ejemplo, la persona que antes se juntaba con una persona, bueno, porque yo consumía, si esa persona deja de consumir, o si esa persona desaparece o no tiene la droga, esa persona no va a buscar a esa que no tiene la droga, va a ir a juntarse con otras personas que no lo juzguen, que puedan compartir esto, y la droga termina siendo proveedor de un ritual, ¿viste? Cuando uno ve a los pibes en la esquina que están, sí, consumiendo, esos pibes se juntan ahí por una cuestión especial, porque ellos están compartiendo algo que es la droga. Que es el mismo ritual que uno sale a un bar a tomar algo, es el mismo ritual, claro, que tienen la unión. Pero estos rituales, bueno, son nocivos, y que se junten en una esquina a consumir es justamente como ellos se sienten y como ellos están en una sociedad. Una manzana es un cuadrado, ellos están en una esquina, excluidos a un costado. Pero bueno, nosotros con todo este tema de diferenciar la adicción del uso y el abuso, estuvimos con Alejandro Rosati, que es el presidente de la Fundación Viviré. La Fundación Viviré tiene años de trayectoria ayudando en la rehabilitación o en el tránsito para poder lograr una vida de bienestar sin consumir drogas. Y bueno, la Fundación Viviré, que tiene al frente Alejandro Rosati, todos los años hace una jornada de prevención. El año pasado hizo una jornada muy interesante en la cual participamos, que era la 16ª jornada, que se llamaba Jaque Mate, ¿qué salida hay cuando no hay salida? Y nosotros le estuvimos preguntando sobre el abordaje y la mirada que ellos tenían con la persona en situación de consumo, y esto era lo que nos comentaban. El tratamiento es personalizado. Trabajamos mucho con la familia, con el entorno, y a veces, bueno, a veces hay que correr al padre y poner un florero, porque el padre es narcotraficante. Bueno, a veces hay familias que son muy conflictivas, familias inexistentes, pero bueno, cada caso es único, entonces vemos en cada caso y en cada caso armamos todas las estrategias terapéuticas que tenemos que armar a través de la interdisciplina, ¿no? O sea, hay una interdisciplina. Y entonces las diferentes miradas, no problema, pero con diferentes miradas. Entonces es mucho más difícil equivocarse, es más fácil abordar las estrategias terapéuticas, porque bueno, porque son diferentes miradas. Bueno, yo digo, cada caso es único. Evidentemente, hay casos donde el chico, vos lo podés independizar, y hay casos que no. Hay chicos muy chicos donde ellos tienen que jugar a la bolita, y esa etapa está borrada de su cabeza porque no la vivieron. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con todo eso, para eso tenemos, además de todos los grupos de operadores y todo lo que es conductivo, tenemos la psicoterapia, que es la parte emocional y la parte que observa todo esto. Bueno, así que esto nos comentaba Alejandro Rosati sobre el abordaje en adicciones. Le contamos un poco lo que es la Fundación Viviré. La Fundación Viviré, hasta el año pasado, que nos comentaba esto, tenía un circuito donde había 120 personas que estaban en situación de consumo y luchando contra esta adicción. Y bueno, la Fundación Viviré tiene varios sistemas, varios circuitos, tiene tratamientos ambulatorios, hospitales de día y residencia en granjas. El año pasado, cuando nosotros le fuimos a hacer, cuando ellos presentan Jaque Mate, lo presentaron un día antes de hacer el final. Todos los años ellos hacen un cierre en las granjas

Bueno, ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué me graban cuando estoy hablando solo? ¿Cómo? No es justo hacer esto y no es digno, no es de buen compañero. Menos en una logia secreta. Hablando de humanizados, a mí me gustaría entrar en un cuestionamiento. Es algo que se tiene que preguntar todo el mundo y que vamos a tratar de responder acá. ¿Es cuestionarnos o preguntarnos? Cuestionar. Ahí está. Cuestionar. A mí muchas veces me dijeron, no te cuestiones o no te dejes cuestionar porque te vas a empezar a conocer. Epa. Muy sabio el que lo dijo. Por eso hay mucha gente que no... Toma, pa' vos. Por eso los militares dicen, ¿está cuestionando mis órdenes? Bueno, la pregunta es esta. ¿Hay alguna condición para gozar de derechos humanos? Vamos al pie de la letra, ¿no? Depende, pelado. Si hablamos de vos... Yo soy un caso especial. Soy un caso especial. ¿Por qué el ejército no aparece si están para defendernos de las amenazas externas? Un hombre de color hacía algo que no correspondía, se lo colgaba de un árbol y se lo quemaba vivo. Hoy hay que aniquilar a la mitad de la población. Los Estados Unidos, Arnaldo, son una potencia. ¿Qué esperamos para imitarlos? La semana que viene nos van a medir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos es el título del comentario. Para pensar, ¿eh? Seguimos aquí en la ceremonia del guiso. 21:35. Muy bien, pelado. Ahí justo con la hora. Menos mal que pasás la hora, sí, Aye. Fíjate. Porque sabemos por dónde pasan los patrulleros. O sea, sabemos cuáles son las rondas de patrullaje. En 3 minutos arreglo y agrego un poquito de puerro para esto. Dale. A mí no sé, pero a mí el guiso me gusta con un poquito de comino. ¿Se podrá quebrar un poco aquel árbol para agregar el fuego? Y pelado, subite mientras que nosotros debatimos la rama un poco sobre esto. Claro, porque yo soy el hombre el que tiene que hacer esto, ¿no? El trabajo pesado y todo lo demás. No, pelado, porque ahora sabes qué, no vamos sexista. A hablar nosotros y vos te vas a quedar ahí sentado. No seas sexista. Bueno, ¿cuál era entonces? Vos tenías una pregunta. ¿Cuál es la condición? Claro, ¿hay una condición para gozar de un derecho humano? Mirá cómo ahora te la respondo, ¿eh? Mirá, agárrate, pelado, agárrate de esta. No, cuidado. Agárrate de esta respuesta. Respuesta, ¿no? Para saber si hay una condición, nosotros tenemos que saber primero qué son los derechos humanos. Y muchas veces es difícil responder como armar un concepto, pero es más fácil si nosotros vamos recorriendo la historia. Entonces vamos a investigar qué son los derechos humanos, pero partiendo de por qué nacen y cuándo nacen los derechos humanos. No sé, ¿les parece? Chiflame, si no. Bueno, antes de los derechos humanos hubo ciertas cuestiones en la sociedad que empezaron a aparecer, que fueron como precursores, que fueron como marcando una línea de camino hacia los derechos humanos. Por ejemplo, en Occidente... En las guerras, por ahí, el tema de cuándo asesinar a toda la población o algo así, ¿no? Sí, eso tiene un poco que ver. Pero, por ejemplo, en Occidente empiezan las primeras cuestiones sociales que son como precursores de los que hoy son los derechos humanos. Y esto sucede en Inglaterra, por ejemplo... lo que ya venía vislumbrando los derechos humanos es la Carta Magna de 1215, mirá qué época, junto al Habeas Corpus en 1676 y ahí lo digo, y al Bill of Rights en 1689. Bill of Rights. Sí, no, pelado, claro. No habías nacido todavía, no. Eso es lo que dicen todos. Claro, esta Carta Magna y todo esto que acabo de nombrar recién empezaron a promover los derechos, pero se fijaban más en los derechos del pueblo. Eran derechos que se enmarcaban en lo que era el pueblo. Después, con la Revolución de la Independencia norteamericana, iberoamericana y francesa, el 4 de julio de 1776, empieza a aparecer en la lista de los derechos la igualdad. Entonces, como lo que se pone primero es, bueno, el derecho y promover lo que es la vida, la libertad y la felicidad como algo primordial para generar igualdad en la sociedad. Después aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, que lo que marcaba y el objetivo era, decía, que los hombres nacieron libres e iguales. Entonces esto ya nos viene marcando un camino sobre los derechos humanos, esto que muchas veces uno sabe que vienen a marcar la igualdad, pero ¿qué igualdad y de dónde la igualdad? ¿A quién? Claro, ¿a quién? Y hay muchas cuestiones que ahora vamos a ir ahondando en eso. Los derechos humanos se nacen a partir de dos pactos. El primero, que se suele llamar cuando surge este pacto, son los pactos de la primera generación, que son los derechos civiles y políticos, que tenían como objetivo la seguridad, la integridad física y moral y la participación en la vida pública. Ese era el objetivo de ese derecho. La segunda generación aparecen los derechos económicos, sociales y culturales, en donde se van enmarcando otro tipo de derechos. Estos dos pactos, cuando se firman, van haciendo un cambio en la sociedad. Nosotros venimos hablando que las cartas magnas, que todo esto de la revolución de la independencia viene marcando una época en una sociedad en donde había esclavitud, en donde había guerras, en donde había un montón de cuestiones que no hacían más que lastimar al hombre y generar guerras. ¿Qué pasa con estos derechos de estos dos pactos que se forman? Una vez que se establecen, se busca la internacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Estos pactos se firman en un lugar. ¿Pero qué pasa? Son derechos que tenían que tener todos. ¿Cuándo se dan cuenta que los derechos los tenemos que tener todos? Después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando aparece la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a cuestionar de cómo podemos hacer para que esto no vuelva a suceder, para que los derechos humanos sean internacionales. Hay que firmar, todos los países tienen que firmar cierta cantidad. Hay que ponerse de acuerdo. Claro. ¿Las Naciones Unidas? Claro, aparecen las Naciones Unidas, quienes son los que a través de eso empiezan a unirse tratando de promover los derechos humanos. Y más o menos, para que se den una idea, para que estos pactos sean internacionales, tienen que haber 50 países que firmen. Por lo menos 50, como para ya empezar a plantearlo mayoritariamente. ¿Saben en qué año la Argentina se suma a estos pactos para hacer los derechos internacionales? ¿Saben qué año firma la Argentina como parte de ellos? 2014. No, la Argentina firma como parte y haciéndose responsable en 1976. Ah, bueno. Claro, justamente. Bueno, esto que veníamos diciendo, que los derechos humanos empiezan a hacerse internacionales, cuando... Después de la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que hay muchas cuestiones que no puede manejarlas un Estado en sí. O sea, yo estoy gobernando en mi país y yo, si quiero, mato a todo el mundo y ningún otro país me dice nada. No se pueden meter, ¿no? Es un asunto mío, no te metas. Claro, cuando uno firma estos pactos, cuando uno se hace miembro, digamos, y empieza a promover estos derechos, también, además de promoverlos, garantizarlos, también los protege. Entonces empieza a ver esto. En la Segunda Guerra Mundial es lo que cuando se tiene en cuenta por la cantidad de víctimas, que es muy importante tenerlo en cuenta. La Segunda Guerra Mundial tuvo 55 millones de muertos, 35 millones de heridos, 3 millones de desaparecidos, y bueno, todo esto se tiene en cuenta por los asesinatos en masa y los centros de concentración, que los campos de concentración. Claro, que los promovían. Que eso es una manera un poquito más sutil de matar a mucha gente, no solo en una batalla, un bombardeo o algo así. Recordemos un poco lo que pasó en la Segunda. Es más específico, claro. Recordemos un poco lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en donde aparece el nazismo, en donde empieza... Nacionalsocialismo. Claro, donde empieza toda esta matanza, y los que más son afectados son los pueblos judíos, pero también... Muchísimas minorías. Sí, también... O sea, si nos ponemos a nombrar todas, la mayoritaria fue la judía por una cuestión que tenía Hitler, era sionista el tipo, ¿no? Y venía por ese lado, ¿no? Sí. Era perseguir a las minorías y después... Yo creo que había una solución. O sea, llegó un punto en la guerra que... ¿Qué hacemos con la problemática judía? Y hay un montón de... gente del partido nazi, y se ponían a decidir a ver qué es lo que hacemos. Una de las soluciones que habían propuesto era llevarlos a todos a la isla de Madagascar, a todos los judíos. A los judíos, a los negros, homosexuales, armenios, gitanos, todos, llevarlos ahí, Pero bueno, después llegaron a que estaban discutiendo estas ideas y después quedó la solución final, que era exterminarlos. Claro, se necesitaban por ahí muchos barcos, ¿no? Porque sí. era medio... Sí, no, bueno, pero entre todas las soluciones que tenían a esa problemática para Hitler y los alemanes, sí. era ¿qué hacemos con esta gente? Sí, aparte, bueno, él tenía una cuestión de la raza superior y todo lo que no entraba en la raza superior fueron las víctimas del holocausto, sí. de la masacre. Bueno, pero la pregunta que vos habías hecho era si había una condición. ¿Qué condición tenés que tener para tener estos derechos? ¿Sabés cuál es la respuesta? ¿Cuál es? Ser humano. La única condición que te habilita a gozar de los derechos humanos es ser humano. O sea que solo por el hecho de ser un ser humano tengo la posibilidad de acceder a todos estos derechos y ser protegido por ellos. Viste que a veces pasan muchas cuestiones en la sociedad. Por ejemplo, a mí me pasa muy seguido últimamente que escucho muchos comentarios como, por ejemplo, que son totalmente xenofóbicos. Se van al carajo, ¿no? Claro, pero muchas veces uno habla de los derechos y se cree precursor y se cree que, no sé, que es el defensor de los derechos humanos y después terminan haciendo comentarios como, por ejemplo... Este negro que viene a hacer... Sí, o por ejemplo, agarra y dice, ¿y por qué los bolivianos no se van a atender al hospital de Bolivia que vienen acá? Y hay toda una cuestión re racista y xenofóbica. Sutil no es, ¿no? Claro. No, ya es más. Entonces nosotros vamos a responderle a esa gente. Los derechos humanos son derechos que adquiere la persona por el solo hecho de ser humano. Son inherentes y tienen características. Yo voy a dar más o menos tres como para que más o menos... Para contestarle a esa señora... No tenés que venir del espacio, ni de Bolivia, ni de... qué sé yo. No, para contestarle bueno. a la señora... ¿No que son esas? No. La señora que siempre está haciendo ese comentario... ¿Por qué el boliviano se queda acá y usa mi hospital público? Claro. O hay y encima manda a los hijos a las escuelas públicas. No. Si la mandaron a privada, está bien, problema de yo la no privada. Pago más el impuesto por eso. No. Bueno. Y viste que se arma toda una cuestión de decir, pero nos usan los hospitales, la salud, no, yo pago los impuestos para tener salud y al final cuando voy hay un peruano haciendo la fila, como si no sé, si que vaya esa persona a vos te quita la posibilidad de ir, no sé, nos atienden a todos igual. Además otra cuestión. En una de estas discusiones familiares, viste que siempre hay gente más conservadora en la familia. Decían todo esto de que te usan las escuelas, todo lo demás, te sacan el laburo los argentinos y todo lo demás. Y yo digo, mira, yo inmigrante, venir a un lugar donde me garantizan la salud y la educación de mi hijo, amo esta tierra. Y yo también, yo me voy yo, a mira, ir. Si yo inmigrante vengo y me pueden garantizar esas dos cosas. Yo escucho un comentario así del boliviano, del peruano, que me usa el hospital, me usa mi escuela. Tengo la posibilidad de estudiar en la universidad. La señora justamente viajó a Nepal, se quebró subiendo un cerrito y la atendieron de 10, como si fuese en Nepal. Claro. La señora ahí. ¿No le cobraron nada? La verdad no sé si fue privado, pero usó el servicio. Pero uno siempre entra público. Uno siempre entra en esta crítica, viste que las personas cuando quieren ser xenofóbicas, viste, empiezan a decir un montón de cosas. Entonces esta cuestión de no, parece que hay una horda de paraguayos que vienen a la Argentina a quitarnos la educación, el trabajo, la salud, por favor, ¿quién pensará en los niños? Y cuando un argentino se va a Bolivia, se va a Chile y lo atienden en el hospital, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, cuando uno se va a Cuba a hacerse un tratamiento oftalmológico porque tienen una de las mejores atenciones en ese ámbito de la medicina. ¿Qué? O el argentino que se fue a España en épocas memorables como hasta 2001, Estados Unidos, que se iba, etcétera. Dejémonos de joder. Que se iba porque iba a conseguir en un restaurante. Bueno, pero un, si viene del espacio, terminó no. Terminó siendo un sudaca. No. Che, pero si viene del espacio, no. No, ¿sabes qué es lo loco? Si viene del espacio, yo puedo hacerlo, qué sé yo, una forma de vida inteligente. Y yo tengo una cuestión del que entra dentro del código penal. Con los extraterrestres. Y no sé. Ahora te lo voy a decir. Bueno, ahora decímelo, pero antes voy a dar una de estas. Es técnico, con terminología y todo. Por supuesto. Sí, sí, sí. Pero por supuesto, cuando venga. Vos le das, ¡venga tu pinche extraterrestre! Si es extraterrestre. Claro. Bueno, vamos a dar tres características que nos dicen por qué los derechos humanos son inherentes y vienen con el ser humano. Una de las primeras características es que para que los derechos sean humanos y para que nosotros podamos protegerlos, tiene que haber como una estructura, tiene que haber un ámbito que se dé como propicio para que esto suceda. Uno es tener un Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Que el Estado no puede ni prohibirte un derecho, un gobierno no puede ni prohibirte un derecho ni decirte, bueno, este sí, este no. Por ejemplo, en una dictadura en la dictadura se violaron todos los derechos humanos, mientras que firmaban en 1976 el pacto de que se sumaban. Son hipócritas, pero no pelotudos. No firmar eso en esa época, díganme, queda un poquito. Era bastante complicado. Bueno, cuando uno habla de un Estado de Derecho, habla de un Estado que está a favor de las personas y no en contra. Por eso no se habla. Un Estado de Derecha. No, un Estado de Derecha no, por favor. Ah, entonces no lo entendieron en esa época. Claro, no, fue un problema de sintaxis. Es que lo escribieron en cursiva, ¿viste? Claro. La A y la O era. No, era mal. Era difícil. Error de imprenta se llama eso. Bueno, que nosotros tengamos un Estado de Derecho para promover, significa que el Estado tiene, así como tiene que estar a favor de la persona y no en contra, el Estado también tiene la obligación de promover, proteger y garantizar estos derechos para las personas. Y no hablo de país ni nada, para las personas. Si la persona es un ser humano, cuando la persona se mueve, tiene ese derecho. La segunda es la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto que venimos hablando de la condición de ser humano. Nosotros, como seres humanos, no es que yo me voy, por ejemplo, no sé, a Irlanda y dejo de ser humano, entonces allá me pueden violar todos mis derechos. Ahí sí, no, ahí vas a ser cipaya. Claro. Cuando el boliviano viene a la Argentina, no deja de ser un ser humano. Entonces nosotros tenemos que promover los derechos y la igualdad. Hubo un caso, que lo estuve buscando, no lo pude encontrar, pero hace poco, no sé si recuerdan, hace unas semanas, el gobierno de la ciudad tuvo un pequeño error, podría decirse, podemos decir de sintaxis también. Como cuando dijimos Estado de Derecho. Error de imprenta, bueno. O sea, fue el mal impreso. Bueno, el gobierno de la ciudad, hay una situación en donde hay una mujer que es boliviana que estaba viviendo en situación de calle. Entonces se le exige, como la vivienda y la vida de bienestar, la vivienda digna, es parte de un derecho humano. Se le pide al gobierno de la ciudad que le provea esa vivienda. El gobierno de la ciudad dice que, bueno, primero hace un comentario como, bueno, que es boliviana. Sí, que voy a Bolivia. Bolivia. ¿Ese es un problema? ¿Sí, no? Porque la pronunciación se te cambia. Claro. Agarró y dijo, bueno, que la persona era boliviana y que más o menos que se hagan cargo. Ellos no tenían que hacerse cargo de esa situación y después como que alusieron que no vivía en situación de calle porque no dormía en la vereda, entonces vivía en una estación. Entonces, para el gobierno de la ciudad, ahí, en una estación... Ahí cambia porque ya tiene su baño. Tiene un techo. Tiene, claro, un rincón donde... Es una casa transitada. Por ahí es como el rincón de luz de la ciudad. Entonces, bueno... ¿Qué pasa cuando...? Para todos los indigentes siempre tenemos un rincón techado. Claro, entonces como el gobierno... Y si te acercas, te echo uno. Claro. No, como el gobierno de la ciudad viola un derecho humano. Primero, la discriminación. Segundo, si nosotros hablamos que uno tiene los derechos humanos por el solo hecho de ser humano, la persona que estaba viviendo acá tenía que gozar del derecho de tener una vivienda. Entonces toma partido lo que es el Estado... Y obliga, o sea, le intima, le dice al gobierno de la ciudad, me parece que le pifiaste, dale la vivienda porque es un derecho y le dieron un plazo. Y acá se ve esto de hoy hablábamos de lo transportable. Claro. ¿No? Que el derecho es transportable, o sea, tenemos un auspicio. ¿Cómo? Tenemos un auspicio religioso para todos aquellos indigentes. Acomódense frente a la reja que más tarde pondremos un toldo. Ay, no. No, pelado, no me gusta. Bueno, hoy tenemos donde dormir. Entonces. Bueno, mira, si no te gustan los auspicios de este programa. Sí, es como auspicia lonera los Carlitos. Llámanos al 444 y te ponemos la lona donde vos quieras. Bueno, pará, vamos. Y si estás en la lona, vení que te la cambiamos. Ay, no. Bueno, esto de la universalidad tiene esta cuestión. Con el ejemplo que acabamos de dar, que bueno, ahí se ve claramente cómo se viola un derecho humano. Esta persona era boliviana y era un ser humano. O sea que había un derecho que se estaba violando y por parte del Estado. O sea, el gobierno de la ciudad estaba violando ese derecho. No, discúlpame, era boliviana, no era ser humano. Discúlpame, por favor, que se haga cargo. Sí, como el de Crónica. Caratulemos al ser humano, por favor. Tres personas y un boliviano, como decía, claro, el accidente. Bueno, y todo. Todas esas cuestiones que uno a veces mira y dice, bueno, no lo puedo creer, hay gente que lo piensa y hay gente que lo ejerce. Esto de la universalidad tiene como condición, los derechos humanos universales tienen como condición como que los derechos humanos son primero universales, como bien lo dice la palabra, segundo indivisibles y tercero interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo violo, tenemos una lista de derechos humanos, si yo violo uno, violo todos los derechos humanos. Sí. Eso implica. Después, como tercero, esto de la este es complicado. Transversalidad. Se me complica, ¿eh? No. Transnacionalidad. Transnacionalidad. Es transnacional. Escuché una cosa. ¿Qué significa esto? Justamente de lo que veníamos hablando. La persona porta en sí misma el derecho. No es que yo me cambio de país y dejé el derecho en mi país. No. Los derechos los llevamos a todos lados porque somos seres humanos. Ese es nuestro pasaporte, ¿no? Claro. Entonces, cuando una persona dice, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos es una protección y es algo que tenemos todos. Es lo que nos hace seres... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Escuché un ruido por ahí? No, ya lo mandamos a Tito para que lo solucione. Ah, perdón, me asusté. No, digo que además siempre hay algún bolsillo donde poner el derecho. Con esto de la transportabilidad. Claro. Nosotros lo que tenemos que pensar a la hora de hacer comentarios, últimamente yo vengo escuchando, estoy muy vulnerada con estas cosas, pero vengo escuchando muchos comentarios y que son comentarios en donde uno se pone a pensar. Te puede desahogar, Cady. Yo lo denunciaría públicamente. Bueno, yo voy a hacer una denuncia entonces. Yo voy a hacer una denuncia que voy a esperar porque voy a tener respuesta esta semana. No la contextualice, pero... Pero no, podemos... No, vamos a decir un poco. Por ejemplo, ¿por qué me pareció importante traer esto de qué es el derecho humano? Me parece que es importante porque nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, por qué suceden nuestros derechos. Los derechos humanos es el símbolo y es la conclusión de una lucha constante. Se luchó contra la esclavitud, se luchó para conseguir la igualdad y para que nosotros vivamos en un estado de bienestar. Claro, y constantemente se lucha. Constantemente, es una lucha histórica y que va a seguir, porque los derechos humanos tienen esta cuestión de ser progresivos, que se pueden ir modificando, claro. No modificando, bueno, a ver... Cosa me hace reír que en la guerra de Malvinas había como una orden de que ahí tienen orden de no vulnerar los derechos humanos. Acá nomás, ¿eh? En la isla Malvinas las tropas, o sea, está prohibido hacer esa barbaridad de... Y porque acá no quiero hacer como un comentario, pero acá nos estaban reviolando, digamos, ¿no? Los derechos humanos en esa época. Bueno, pero internacionalmente la Argentina como que quedaba bien parada al no violar los derechos humanos ahí. Pero por eso, está bueno entonces también aclarar y que salga sobresalga como punto importante esto de la organización, el derecho internacional, esto de que no solo la vivienda, por tomar como ejemplo, sea un derecho acá en Argentina, sino de que el mundo se une. Que sea en todos lados. Yo voy a contar esto chiquito. Sí. Vengo escuchando en un lugar donde tengo que ir toda la semana, vengo escuchando muchos comentarios. Es como ir al gimnasio, ¿viste? Claro. Vas y le pegas a una bolsa. Escucho muchos comentarios y realmente por eso me pareció importante para hablar en Humanizados sobre qué son los derechos humanos y cuándo una persona puede gozar. Esto de decir, los derechos humanos los tengo por el solo hecho de ser un ser humano y que es transportable, lo llevo a donde voy siempre. Es tu ADN lo claro, que te da ese claro. derecho. Es como para decir, bueno, a veces hay personas, vamos a darle la cuota como que no lo sabían, ¿no? Pero hay personas muchas veces que vulneran estos derechos cuando hacen muchos comentarios, como por ejemplo esto que hablábamos de la salud, que bueno, vienen a Argentina y usan nuestra salud, usan nuestra educación y parece que es algo que está mal. A mí me parece que nosotros como portadores de derecho también los tenemos que promover y proteger y cuando suceden estas cosas, denunciarlas, hablarlas y marcar como que está mal. Somos todos seres humanos, todos gocemos de los derechos. Bueno, hablando de derechos humanos, el INADI también puede hablar de eso.

que bueno, ustedes saben. Hablando de todo esto, pasame la sal. Mientras vos pasame un pancito que quiero mojar acá. No, eso a lo último, no. Me seca la salsa, dijo mi mamá. Momenchi. Por favor, necesito que el guiso entre en mí, guiso. Momenchi. Cada cosa a su tiempo. Vamos a pasar los números de teléfono que están intervenidos por nuestras líneas. Sí, sí. O sea, usted llama a FM Moreno y nosotros recibimos la llamada. Pero no, eso quiere decir que puede llamar y nosotros lo atendemos. Para llamar, 466-6559, 0237 si está fuera del área de Moreno, y para mandar un mensaje, 15-61-54-03-59, para mandar mensajes. Sí. Eso por un lado. Y también descubrimos otra cosa. A través del Facebook Crepúsculo Asociación Civil nos están mandando mensajes. Hola, soy Betsabé. Le mando saludos a Tito, que lo quiero mucho. La radio está muy buena. Me da miedo. Mira qué grande Tito, cómo levanta, ¿eh? Qué grande Tito. La levanta en pala, de Tito, ¿eh? Mira cómo la levantas. Qué grande Tito. Bueno, empezamos con, ¿les parece? Con el tema que nos compete. En compete esta... es otro precio. El glamour en la ceremonia del guiso. Por favor, pero mira lo que acabas. Ay, con de glamour decir. Encima. Con glamour. Compete y con glamour. Claro, así. Bueno, podemos hablar, podemos arrancar toda esta situación, la podemos remar todos juntos. Y vemos. ¿Cuál es el tema que nos tocaba hoy, pelado? Restricción perimetral. Sí. claro que no. Porque acá esto es todo un quilombo, porque están con las manos. Claro. Con las manos. Pelado, larga ese pan, por favor, te digo. No. Vos tenés que largar el pan, no puedes estar todo el tiempo el ahí queso, metido el queso, en la olla, dejá el pelado. Queso. Sí, encima te comes todo el queso, dejate de joder, pelado, no rompa los huevos. Encima, Ok, abuquémonos al trabajo. Bueno, fíjate, pelado. Acá íbamos a hablar de la ley de identidad de género. No, pelado, no. Estás muy confundido. No. ¿Eso sabes por qué te falta? ¿Violencia de género? Ese no es el pan de la panadería el otro día, te está haciendo mal, ¿eh? Vos, pelado, el líder mandó a que antes de empezar el programa tenemos que comer todos una cucharada de guiso, pelado, de guiso, por favor. Bueno, está bien. No la comió, y por eso... Bueno, yo voy a reivindicar lo que es restricción perimetral. Hoy vamos a hablar de un tema... bastante complicado. Complicado para charlarlo, digamos. Lo tiro. Hoy vamos a hablar de violencia, ¿no? Nosotros, cuando... Qué loco. Tirá. Violencia. Tirá. Bueno, vamos a hacer como que... Como que no escuchamos como nada. Como que el pelado está triangulando la señal desde Katmandú. Che, esos cables están medio pelados, me parecen a mí. No sé, bueno, yo voy a dar la información antes de que esto se corte, por favor. Bien. Bueno, el tema de hoy es violencia. ¿Por qué es importante saber qué es la violencia? Porque nosotros ya veníamos diciendo el domingo pasado, cuando trianguramos la señal de FM Moreno, habíamos hablado de que la violencia estaba naturalizada. ¿Qué quiere decir cuando la violencia está naturalizada? Que va pasando sin causar el mayor asombro. Nosotros vivimos en una sociedad en donde la violencia no solamente está naturalizada, sino es parte de nuestra cultura. O sea, que fue pasando de generación en generación sin causar asombro, y hoy nosotros estamos naturalizados. Nosotros no nos sorprendemos con algunas cosas que suceden en las calles. Por ejemplo, va caminando uno por la Plaza de Moreno. Hay una mujer que está discutiendo con un tipo y el tipo le levanta la mano y le grita un montón de cosas. ¿Uno qué hace? Yo no me meto. ¿Por qué no hay que meterse? Porque es un asunto familiar, asunto personal, asunto de ellos. Creo que esto de la violencia, también siguiendo el hilo del ADN que viene nombrando el pelado, creo que ya viene hasta en nuestro propio ADN, con esto de generación en generación. En creo realidad que ya es una cuestión algo... cultural que se va transmitiendo por claro, falta bueno, de el ADN cultural, ahí claro. Va. Bueno, para nosotros desnaturalizar la violencia y... tratar de correr esta frase muy... Hay dos frases muy importantes. Primero, no hay que meterse porque son cosas de familia. Y segundo, en situaciones donde hay violencia en la pareja, no hay que meterse porque después se arregla. Nosotros primero tenemos que saber, cuando nosotros decimos que hay algo que está metido en nuestra cultura, que se filtró en nuestra cultura y que se instaló y pasa de generación en generación, tenemos que saber qué es esto. Cuando nosotros hablamos de violencia, tenemos que diferenciarlas de otras dos instancias. que no es lo mismo. Una de las instancias es la agresividad. La agresividad es una capacidad que la tenemos todos. Es una resistencia al medio. Todos tenemos una cuestión de agresividad. ¿Cuál vendría a ser un acto agresivo? Por ejemplo, vamos a poner una, cuando uno habla de resistencia al miedo, al medio, y algo, una cuestión de agresividad, ¿viste? Cuando te pones loco, por ejemplo, yo doy un ejemplo. El nene al que no quiere entrar al jardín. Claro, justo me sacaste el nene de la boca. Cuando un nene, ¿viste? Con los nenes, uno en una sociedad, para entrar en toda una instancia de sociabilización, o sea, cuando una persona deja su círculo interno, familiar, porque bueno, tiene que empezar a ingresar en todas las cuestiones y en las ramas que lo van ayudando a ser parte de la sociedad, y no solamente ser parte, sino poder participar de la sociedad, tiene que resignar algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de un chico, por ejemplo, que se pone agresivo y empieza a gritar, que no quiere entrar al jardín y se pone a llorar, es una resistencia justamente a ese medio que le está haciendo que él tenga que dejar cosas que a él le gustaban. Por ejemplo, antes un nene. Y además de un día para el otro, porque por claro. Ahí no muchas familias se toman el tiempo este de ir. La preadaptación a la adaptación del jardín, por no. Ejemplo, en este caso. Sí, hay por ejemplo muchas mamás veces que dicen. Mandarlo dos veces por semana, qué sé yo, hasta que se acostumbre y después que empiece el jardín. O por ahí lo que pasa es que lo mandan a Salita Verde, que es la última instancia de entrar a primer grado. Entonces el nene no pasa por las otras instancias de adaptación. Bueno, esta resistencia que tiene el nene es la resistencia a todos los límites que nosotros tenemos que vamos adquiriendo en la sociedad, porque tenemos que ir resignando cosas, como por ejemplo este nene que se queja, que se pone en un estado de agresividad, se queja porque tiene que resignar el juego para claro. Poder ingresar en un mundo adulto. Entonces tenemos que la agresividad es una resistencia al medio que la tenemos todos. Todos en algún momento somos agresivos. Después, y no hablamos de violencia cuando hablamos de agresividad. No. Separar bien. Hay que separar. Después está la segunda instancia. La segunda instancia es la agresión. Cuando nosotros hablamos de agresión, hablamos de una conducta que tiene una dirección y una finalidad. Sé lo que hago. Claro. Y lo hago por algo. Por ejemplo, si yo estoy teniendo una discusión con alguien, no sé, estoy discutiendo con una amiga o estoy discutiendo con un hermano, no sé, y empezamos a discutir, qué sé yo, el otro me sacó algo o me insultó, yo me enojé, y en toda esa discusión empieza a generarse todo como una agresión adentro. Una bola de nieve. Llega un momento que vos, a la otra persona, lo único que querés hacer es lastimarlo. Pero en ese momento, no es que, bueno, pensás todos los días, en ese momento te enojás, esta cuestión de que te saca. ¿Y qué haces? Le pegas. Eso es una agresión. Algo que tiene una dirección y una finalidad. Por ejemplo, yo ahora le pego al pelado y tiene una dirección. Pobre. El pelado pero y una finalidad, ¿entendés? El pelado. Pero vos haces eso todo el tiempo. No, pelado, no. Yo te uso como ejemplo. No claro. Te vayas a creer que esto es cierto. Por eso. Bueno, esta agresividad puede ser para terceros o para... Esta agresión puede ser para terceros o para uno a uno mismo. Yo puedo autoagredirme. Cuando nosotros primero tenemos, para diferenciar, agresividad, resistencia al medio. Agresión, una conducta con dirección y finalidad. Ahora esto lo separamos y hablamos de violencia. Cuando hablamos de violencia, la violencia tiene agresión, porque hay unas cuestiones, hay diferentes tipos de violencia que ahora las vamos a nombrar, pero la violencia es algo mucho más fuerte. La violencia es un juego abusivo de poder, que el único objetivo es dominar al otro. ¿De qué manera? De todas las maneras que encuentro posibles. Si yo, la violencia, está este tironeo de poder, en donde el poder está distribuido en formas desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros habíamos nombrado los estereotipos que la sociedad marcaba. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, bueno, que, por ejemplo, la mujer se formaba el género, la mujer, claro. El estereotipo de género. ¿Qué vemos de qué es la mujer? Claro, la mujer, ¿qué es lo que queremos que de pasiva, mujer? Servicial. Exactamente, etcétera. El objetivo cocina. Era el estereotipo de madre, lo que se quería conseguir, madre, ama de casa. Caracterizar a la mujer ideal. Claro, y la mujer tenía que ser pasiva, tenía que ser sensible y emocional. Entre otras cosas, abnegada. El hombre, en la sociedad, el estereotipo de género en donde entra el hombre, una de las cosas que se le pide es que sea racional, que sea fuerte para poder llevar adelante una casa. Y entonces, si nosotros vemos ahí, está mal distribuido. Si una persona tiene que ser pasiva y el otro fuerte, entonces vemos ahí que eso funciona como un canal de violencia donde se mete. Por estas cuestiones... Pasiva y activo. Claro, por estas cuestiones se da que la violencia de género, o sea, la violencia contra la mujer, se da en su mayoría de hombres a mujeres, porque estos estereotipos que funcionan como canales de violencia permiten estas cosas. Pero nosotros tenemos que entender bien que cuando hablamos de violencia hablamos de un juego abusivo de poder, donde el objetivo es siempre dominar al otro. Marcar bien, pues, pregunto. Sí. Yo marcaría bien lo abusivo. Exacto. Porque juego de poderes siempre, y relaciones de poderes siempre va a haber, pero creo que está el secreto y el tinte mayor en lo abusivo de, claro, esta entrega de poder. Sí, nosotros para ejercer, o sea, una persona violenta, vamos a poner el caso en la violencia de género, un hombre violento puede ejercer esta cuestión de poder y dominio hacia la otra persona de diferentes tipos. Sí. Uno es la violencia física, que, por ejemplo, violencia física es no solamente es pegar, sino violencia física también puede ser cuando hay un apretón de uno lo aprieta a la otra persona. Para no llegar al golpe, digamos que este es el inicio. No, después te voy a cagar un sopapo, pero no, ahora te zamarré un, claro, poquito. Claro, pero eso es también una forma de pegar, o sea, yo no te pego una piña, pero te aprieto el brazo para que vos sientas que yo estoy dominando eso. Vos sos un objeto para mí. Entonces yo ejerzo mi dominio y mi poder a través de la fuerza física. Y creo que enmarcándolo desde el dolor también, ¿no? ¿Qué es lo que te duele cuando te pega? ¿O qué es lo que te duele cuando te habla? Claro, que vos entiendas bien, o sea, el violento quiere esto, que vos entiendas bien esto. A mí no me gustó que vayas a ver a tu mamá porque tu mamá te llena la cabeza sobre mí. Entonces cuando vos venís, te agarro trompadas. Entre otras cosas, también está... O te meto fuerte del brazo adentro de la casa. Claro, no te pegué, te zamarré. Eso pasa mucho también. Y que el violento ya lo dice, ya no tiene vergüenza, de que en los brazos, es más fácil porque no se ve. Entonces hay mucha carga porque... Uno por ahí se habla de un golpe, habla de un cachetazo, habla de me pegó una piña. Pero uno muchas siempre veces, busca la cara. Claro, pero muchas veces te dicen en el brazo, por eso el apretón, por eso el empujar o la espalda. Claro, hay muchas personas que sufren violencia física y no es necesario que tengan la cara marcada. Acotando eso, por ejemplo, una de las cosas de protocolo en la medicina, cuando una persona entra a una guardia, el médico puede saber si esa persona sufre de violencia en su hogar. ¿Por qué? Porque la persona que sufre de violencia, que cae al hospital, además que cae quebrada y te dice que, no sé, se cayó... Me caí de la escalera. Me caí de un cohete y el marido está afuera. ¿Cómo se puede dar cuenta el médico? Por los moretones que hay en los brazos. Porque cuando uno o una persona está siendo violentada a través de la fuerza física, a través de golpes, uno lo primero que hace es atajarse con los brazos. Entonces eso funciona de esta manera. Bueno, también puede ser te encierro en el baño. No, como no quiero que salgas, te encierro. Y si saliste y te dije que no te dejo entrar. Entonces aparece toda una cuestión de poder que juegan cosas más profundas, digamos, que no dejan marcas físicas, pero dejan marcas psicológicas. Así que a esto me remito, a la violencia psicológica. Que la violencia psicológica puede ser desde insultos. Todo el tiempo con la violencia psicológica lo que uno hace es destruir la autoestima del otro. Violencia emocional también yo vi mucho. Claro, está bien dicho porque justamente la violencia psicológica lo que hace es afectar las emociones. Si yo tengo mi marido y yo quiero salir a laburar y me está diciendo todo el tiempo, sos una inútil, no servís para nada, vos laburar, ¿para qué? ¿Para qué si no ganas nada, sos una inútil? Eso me está generando una marca en mí, que es una marca que no nadie me lo ve en lo físico, pero es una marca muy profunda que se queda adentro marcada. La violencia psicológica yo creo que es mucho peor que la violencia física, sí. Porque la marca no se ve, pero uno lleva esa marca. ¿Por qué? Porque lastima la autoestima. Y eso lo que hace es que yo tenga una barrera en el momento de sentirme yo. Cuando yo quiero salir adelante, no puedo, porque es tanta la manipulación del violento, es tanta toda esta cuestión psicológica, estos malos tratos, esto de tratarme como una loca, que yo realmente me siento confundida. Entra la manipulación. Sí, acá. Exactamente. Por ahí, o sea, no te... la violencia física se resuelve en 10 minutos, es un sopapo. No te putea, no te dice nada malo. La violencia psicológica se va amontonando, sí. Y lleva tiempo, pero... a la más profunda en sí. Una persona. Una forma es de ejercer violencia psicológica es también a través de esta cuestión: estoy enojado con vos, no te insulto, no te digo nada, pero ni siquiera te miro, te ignoro. Esa es una forma también de generar, porque eso está generando un golpe interno en la otra persona. Además que juegan muchas otras cosas, que después eso vamos a profundizar más cuando hablemos de los vínculos violentos. Después hay otro que es la violencia sexual, que es a través de abusos, violaciones, que la violencia sexual entra en muchas cuestiones que, por ejemplo, muchas veces uno no sabe, pero cuando uno está en pareja, yo, por ejemplo, si estoy casada, ¿puedo sufrir de violencia sexual? Sí. Totalmente. Claro, exactamente. Totalmente. ¿Por qué? Porque que yo esté viviendo en pareja no significa que mi cuerpo es parte del otro, no significa que yo soy un objeto, pero para el hombre violento, la persona que tiene al lado, a la cual ejerce este poder de... El marido muchas veces justifica con lo de la cohabitación la violación. Claro, y muchas veces pasaba que muchas personas iban comentando cuando íbamos haciendo talleres sobre violencia, que a veces uno iba a hacer la denuncia. Y muchos no le creían esto, ¿cómo? ¿Tu marido te viola? Claro. Y sí, y no solamente que me viola, sino que por ahí tengo hijos que no quiero, pero la otra persona, que esto entra también a través de la violencia hijos sexual... Hijos fruto de una violación. Claro, a través de la violencia sexual entra en juego muchas otras cosas. Por ejemplo, la otra persona si no quiere que vos tomes anticonceptivos, no quiere, vos no querés tener hijos ahora, pero la otra persona va a decidir por vos cuántos hijos... ¿Cuándo y cómo los vas a tener? Después tenemos la violencia económica, que la violencia económica, por ejemplo, se... Dale, pelado, saca la billetera, dale. No, momento. El silencio ahí. Momento. Bueno, la violencia económica es a través de este manejo, a través de lo monetario. Por ejemplo, te controla, te da la plata para que vos la manejes, pero te pide los tickets, te controla el vuelto, te da, no sé, te da 30 pesos y te pide que le hagas pollo a la naranja, y con 30 pesos no te alcanza. Si a vos no te alcanza es porque sos una inútil y no servís para hacerlo. Después está la violencia ambiental, que es como yo laburo y yo compro todo, cuando yo me enojo, si quiero lo rompo todo. Entonces, la violencia mental se ejerce como yo violento o rompo algo que a la otra persona sé que le va a afectar. Por ejemplo, castigo a la mascota. No te pego a vos, pero adelante tuyo voy y... Podemos relacionar con decir, no me violento con vos, sino con tu ambiente, con tu perro, con tu ropa, rompe cosas que tienen un valor afectivo para vos. Después tenemos la violencia política e institucional, que bueno, eso se ejerce... Esa es importante también. Esa se ejerce a través del clientelismo, la violencia institucional, por ejemplo, cuando uno va a una salita y tiene 5 chicos y te dan un solo número, ahí la institución está ejerciendo violencia sobre vos. Entonces es importante que nosotros sepamos que la violencia está naturalizada, pero está naturalizada porque nosotros no hablamos de ella. Nosotros tenemos que hablar, nosotros nos tenemos que meter, porque la violencia no es una cuestión privada, sino es una cuestión social, algo que nos involucra a todos. Si la otra persona está siendo violentada y yo lo estoy viendo, yo lo que estoy haciendo es encubrir eso. Hay que meterse. Sí, exactamente. Y voy a hacer referencia a un caso, el caso Núñez, que pasó hace 2-3 años. Muy famoso. En donde la chica, víctima de una violación, aparece muerta. El único testigo, cuando la llamaron y preguntó, dijo, sí, yo la vi a tal hora cruzar y la vi a esta chica forcejeando con un tipo.

Pachamama me he estado preguntando. Todo tiempo pasado, ¿ha sido mejor? La gente joven no encuentra sosiego. ¡Ah, vieja de mierda! ¡La puta que te parió! Seguimos en la ceremonia del guiso para comunicarse en las líneas que nosotros intervenimos a la radio. 0237, si está fuera del área de Moreno, 466-6559. Para mandar mensaje de texto tenés el 1561-540359. Repetido más lento, por favor, para que mamá pueda anotar. 1561-540359. Muy bien. Muchas gracias. Si vos tenés algún condimento especial para que ese guiso salga suculento y rico, va queriendo. Mándalo, va queriendo. También. Va queriendo. Acá vamos comentando que la olla está rebosante. ¿Arroz o fideos? Fideos. Moñito, por favor. Moñito, bueno. Tendrías que pasarme aquel paquete para que lo pueda poner. Acá tenemos. ¿Qué es eso? ¿Qué saludos es eso? A la familia Ricardi. Richardi, no te voy a permitir. No, Richardi es de Cipallo. Richardi. Richardi es de Cipallo. Acá me voy a meter yo porque no voy a permitir que le falten el respeto a una familia tan importante de Moreno como la familia Richardi. Escúchame una. Familia de Cipallo. Bueno, podemos mandar los tres juntos el saludo. Entonces, uno. ¿Cómo? ¿Pero qué? Agarramos, decimos. Uno, dos, tres y. No. A ver, empecemos. A las tres, si mandamos el saludo. Una cucharada de guiso. Dos cucharadas de guiso. Tres cucharadas de guiso. Un saludo a la familia Richardi. Na, na, na, na, na. Bien. Ay, tengo miedo. Esto es todo tiempo. ¿Fue mejor? Todo tiempo pasado. El pelado, yo creo pelado yo que vos te mandaste hoy un churrasco seco. Yo no me quiero enterar porque le voy a decir. Lo digo de vuelta, tengo una oportunidad. Vamos a tener no que solamente otra oportunidad. Otra oportunidad. Voy a tener que preguntarle al líder. Bueno. Y vos sabes que yo todo tiempo. Un momento. ¿El que habla el locutor o quién habla? Y no sé. Le voy a preguntar al líder. Todo tiempo pasado. ¿Ha sido mejor? Y nos preguntamos en realidad si fue mejor todo tiempo pasado. Sí. Porque todo tiempo pasado fue mejor, siempre dijimos. Y la nafta y la estaba más barata. Y muchas veces y la pifiamos. No. Sí. La pifiamos. Sí, yo diría que siempre le pifiamos. Hoy. El choripán estaba a un peso. Ahora está. Pero, ¿sabes lo que te costaba conseguir ese peso? Exacto. No, no. ¿Sabes lo que te costaba conseguir? No. Acá yo me tengo que plantar. Sí. Y no sé para qué dijiste eso, porque ¿sabes lo que costaba conseguir ese peso para la birra, ese peso para el pancho? Sí. Exactamente. Cuando cenabas con 10 pesos y decías, uy, 10 pesos. Cenabas con 10 pesos, pero ganabas 300 pesos al mes. Y acá, te voy a contar una influencia. Y bueno, tenías 30 cenas. Pero yo recuerdo. Y nada más. Yo recuerdo cuando mi madre me daba un billete de un peso y me decía, nena... ¿Un peso? Un dólar. Nena, anda a comprarme un paquete de pucho de 10 que salía 80 centavos. 80 y 10, cuando me portaba bien, se compraba el que salía 80 para dejarme los 20 para el kiosco. Y cuando me portaba mal, se compraba uno que salía 90 y de castigo solo me dejaba 10 para el kiosco. ¿Te podías ¿Qué comprar... clase de castigo es darte una propina? ¿Y sabes qué clase de castigo? La cosa, vas, lo compras y punto, y me das el vuelto. Es que te alcanzaba para comprar es dos chicles Catboy, claro, que estaban re duros. Te estoy hablando de un billete de un peso. Un peso. Mirá cuando digan la moneda peso. De dos pesos. Dentro sí, de... y ahora sí, que... sí. Bueno, ¿qué tenemos para comparar? Vamos a comparar, esta semana salió la ley de identidad de género. Señoras muy y señores, bien, muy bien. Eso paso sí se merece. Importante, y sí se merece un espacio. Un espacio y un aplauso. Bueno, la ley de identidad de género, que se aprobó ahora el 9 de mayo, a la noche, el Senado la aprobó, ya había tenido su media sanción en diputados el año pasado, en noviembre, el Senado le puso 55 votitos a favor, no hubo ningún voto en contra, sí hubo una abstención de Estensoro, la senadora de Estensoro, que bueno, ahí no, es muy largo y no podemos decirlo muy bien, pero bueno, ley de identidad de género. Importantísimo, que contempla el reconocimiento de identidad de la persona trans en su documento personal, en el DNI personal, y el acceso a la atención sanitaria e integral en el sistema de salud. ¿Qué quiere decir esto, que está tan técnico? Primero, la ley establece que ante cualquier solicitud de cambio de nombre, vos, Cari, podés ir al registro civil y decir, mira, me siento pelado. Y entonces te cambian el nombre ponerle pelado. Tengo un chiste, pero no puedo decir. Estamos en horario, pero... Estamos en horario pero de protección no. al menor. Pero bueno, ah, no, dale. Sony 37, al carajo, dale. Tíralo. Tengo velada. Pero bueno, hoy el trans va al registro civil y el registro civil está obligado y tiene que cumplir la función de cambiarle el cambio de nombre. Claro, ¿qué puedo acotar un segundito? Algo que me parece importante esta ley, porque ¿qué sucede? Nos primero aclarar por qué decimos chica trans, porque uno siempre dice travesti y lo dice de una forma despectiva. El género es algo que se construye en la sociedad. Entonces vos tenés el género femenino, masculino y el trans. Me parece que eso está muy bueno. Claro. Y esto de ir al registro civil a cambiar el nombre no es algo a menos, no es algo... caprichoso. Claro, no es algo caprichoso. No, pero no. A ver, si yo vivo como mujer, me siento mujer, ¿por qué tengo que tener un nombre de hombre? Esto es lo que plantea la ley, claro. Que se me reconozca, que el Estado me reconozca en la vida que yo llevo y la persona que yo me siento. Totalmente. Pasa al registro civil y el registro civil está obligado a emitir una nueva partida de nacimiento con el cambio y los ajustes que se ajusten, valga la redundancia. ¿Vale sacarse 10 años, por ejemplo? No. Si lo vamos a hacer legal, vamos a hacerlo legal. Vamos a hacerlo bien. Pero está bueno. Por otro lado, perdón, obliga al sistema público y privado a prestarte el servicio, a que todas las trans tengan el acceso a las intervenciones quirúrgicas, tanto sea totales de todo el cuerpo como parciales, los tratamientos hormonales, por ejemplo, que puedan y tengan la facilidad, te presenten esta facilidad de cederte las pastillas, los implantes o no, o los cortes, podría decirse. Y lo importante de todo esto, que ahora viene esta comparación de esto de a ver si todo tiempo pasado fue mejor, es que hoy no se necesita y nadie te puede exigir una orden de un juez. Antes vos para hacerlo necesitabas una orden del juez. Pero los juicios eran larguísimos. Acá en Argentina, el primer caso, y que decimos para cómo fue trascender, pues fue de una famosa, fue el caso de Florencia de la B, que tuvo un juicio larguísimo para poder ponerse el nombre en el DNI. No, pero incluso tuvo un problema porque ella es ella de la Vega. Claro, y tuvo... Y había una persona que se llamaba de la Vega. Y se llamaba Florencia de la Vega, sí. Se llamaba igual y le molestaba y le hizo un juicio, qué sé yo, y se tuvo que cambiar a Florencia de la B porque, bueno... Claro, ahora, hoy en día es Florencia Trinidad. Claro, ¿qué nivel de discriminación, no? Porque cuántas personas, cuántos... López, no sé, ¿cuántos Carlos López hay? ¿Y a uno le molesta que haya otro Carlos López en el mundo? No sé, ¿por qué le molestaba a Florencia de la vez? ¿Qué le pasaba en la cabeza? Mi nombre es Carlos Menem. Ahí sí. Todo lo posible pelado, para... hay que cambiarlo con orden judicial. Así con el derecho, no lo comes. No, por favor. Pero bueno, los juicios antes eran tardísimos. Años y años, se hablan de años y años. Y por ahí jueces que no tomaban casos, médicos que no querían hacer intervenciones, por esto de esta cuestión moral y al no estar reglamentado, no estaba obligado por la ley o por su oficio a hacerlo. Ahí entra lo que es la violencia institucional. Eso justamente estaba por decir. Esto es violencia institucional, ir a un hospital... que se negaba a hacer tratamiento, lo que sea. Sí, y otra cosa también, cuando uno también estaba toda esta chicañada, ¿no? Porque uno iba a votar y iba una persona a votar y esta cosa de vos decís el nombre y te dicen el nombre fuerte a propósito. Pero no solo en una votación, imagínate un chico en una escuela. Sí. Se complicó. Pero imagínate un chico en una escuela y ese pibe cómo crece. ¿No? Sí. Se le complica todo. Por eso, porque se complica, ¿entendés? Sale todo esto, que la movida ya viene hace varios años. Claro, aparte es algo muy importante, la identidad. Esto de recuperar la identidad. Si no fuera y tener una identidad y que vivir la tenés, con esa identidad. Tener claro, una pero identidad que te verdadera. La reconozcan. Es muy importante que los demás reconozcan quién sos. Me parece muy importante. Es tener tu identidad. Por ahí yo pensaba en esto, perdón, de recuperar y no... Porque en realidad la tenés. Claro. Tenés tu identidad. Vos tuviste una identidad que te dieron naturalmente, entre comillas, podríamos decir, pero vos ahora tenés tu identidad. Exactamente. Sí, pelado. No, lo que decía es que yo, ante tantas leyes que van apareciendo, las personas que se van quejando, yo digo que siempre es positivo que se adelante sobre el derecho de alguien. Digo, que se pueda mejorar el derecho de alguien, darle un poco más de libertad al mundo y a todo lo que antes era raro, que hoy se pueda, bueno, yo siempre voy a aplaudir esa clase de cosas. Sí, sí, sí, totalmente. Así que vemos a recordarte, te voy a hacer recordar... acordarnos de las cosas. Un cantito, un gritito, bueno, vamos a poner. Para eso tenemos un audio, ¿no? Sí, tenemos un audio del día de la votación. Presentémoslo. Bueno. Soy Alejandro. Soy Celeste. Soy Nahuel. Soy Kirsty. Soy Alexei. Soy Matías y estoy a favor de la ley de identidad de género. Hola, soy Martín. Soy Ana. Soy Juan Pablo. Soy Javier. No hay nada más lindo que ser lo que uno quiere ser. Quiero mi DNI. Quiero tenerlo acá. Como nacer en un envase equivocado. Cuando abren el documento y ven que hay un nombre que no refleja lo que realmente uno verdaderamente es. Te cuesta relacionarte en el trabajo, no puedo hacer voluntariado porque me piden DNI. Ir a votar. Uno no quiere sacar el DNI con un nombre que no te representa. Una profesora de la secundaria que me llama la atención y me dice: Iglesias, ¿usted qué es lo que quiere demostrar vistiéndose así? Porque yo iba vestido de hombre. Me quedé callado. Derecho a la atención sanitaria integral para todas las personas trans. Abrirte a escuchar a la persona que está sintiendo algo distinto a lo que está impuesto, a lo que se vino dando, a lo que te enseñaron en la escuela, cómo eran las cosas de tus viejos. Las costumbres, cuesta mucho romperlas. Que esa persona, digamos, que no se anima a escuchar a esa diferencia, el día que tenga una diferencia, se va a complicar la vida. No se le permitió aprender a abrirse a esta clase de temas. Entonces yo me pongo en el lugar de ellos y, bueno, con paciencia y de a poco ir llegando a la gente. Tenemos que vivir y tenemos que desarrollarnos como todo el mundo. Es lo que pone el mundo especial y interesante, las diferencias. Porque nosotros también somos ustedes. ...22:45, la ceremonia del guiso. Que nosotros somos ustedes también. Exactamente. Yo, porque ya tengo planteado, mucha gente puede tener planteado ya un pensamiento y tener por ahí formada una opinión. Pero en el caso de los trans, ¿cómo tienen que todavía pensar nosotros somos también ustedes? O hablar de lo de la cuando de entrada se asume que vos sos mujer y ya te vos sos mujer y punto. Claro. Vos, digamos que pero, vos lo aceptás naturalmente. ¿Por qué soy mujer? Porque me ves mujer. Sí, no, pero en tu caso vos decís, bueno, yo soy mujer, yo me siento mujer, así que no. Eso es importante. No hay gran problema, no te haces eso tanto es drama. Soy mujer. Ahora el que eso es importante, soy claro. Mujer porque me ves mujer. Y porque me siento mujer. Y eso justamente una de claro. Las causas que impulsaron a la ley de género. Lo que acabamos de escuchar era antes de, sí. De que se que desde que salga la ley de género. Esta era una manera de pedir y de apoyar a la ley. Muchos por qué tenía. Sí. Imposible. Y con esto la costumbre, porque ¿cómo puede terminar acostumbrándose una persona a que a ser tratado como hombre o como mujer? Por la visión o por lo natural. Entonces esto de ir a la escuela, por eso es complicadísimo por ahí de tratar. Pero ir a la escuela y que te nombren como, no sé, Nicolás Antinori. ¿Entendés? Y que en realidad vos no seas. No te sientas. Claro. Es una cuestión, esta cuestión de género también pasa mucho, por ahí uno lo ve cuando hay una persona homosexual. ¿Cómo se lo trata? Como una mujer. Cuando la persona claro. Homosexual, en el caso del bueno, hombre, es un hombre. Los otros días en un barcito, escuchando a la señora que servía y hablábamos justo en la semana que sale la ley, la señora dijo, ahora todos los putos y todas las tortas se van a ir, se la van a cortar, se la van a cerrar, se van a agregar, se van a cambiar el nombre. Y, no, señora, eso en la carnicería. En el primero. Y que además, un homosexual, una lesbiana, no pasa por esta transición y no la mujer tiene asumida que es mujer y que le gustan las mujeres. ¿Entendés? El y hombre, así con los hombres. El hombre homosexual, por más que le guste Ricky Martin como una mina, o otro, se asume como hombre, ¿entendés? Y le gustan los hombres. No es que se asume como mujer y le gustan los es hombres. Es un hombre que le gustan los hombres. Es un hombre que no le gustan las mujeres. Entonces no es como cuando uno heterosexual. Muchas veces estas cuestiones pasan. Que uno mira al otro y dice, uy, este es gay. Este es esto, este es el otro. Y pero los otros no andan mirando, uy, este es heterosexual. Porque, uy, además, este... el comentario siguiente bueno, fue... Bueno, a mí me han discriminado por ser muy heterosexual. Eso también, que también es de maltratar, ¿eh? Sí. Puede ser verdad, sí, lo es. Puede ser, sí, es verdad. Pero... es verdad. Yo no te cuestiono a vos que decías, ah, mirá que tal cosa, no te la cuestiono. Es verdad. Pero bueno, volviendo al tema. Comentario siguiente fue este. A Josecito, este Josecito vendría a ser el homosexual de la historia, la señora del bar. A Josecito le encantaría llamarse... Fulana. Lola. Y creo que ahí planteamos la diferenciación de que en realidad... La ley es más profundo y no puede tomarse esto como venimos hoy, con el tema de los comentarios, de las historias. Estas especulaciones que carecen totalmente. De educación con esto, porque la persona que dice esto está totalmente alejada de la realidad, habla porque tiene boca y porque está al pedo muchas veces. Sí, ¿no? En algún momento creo que todos, pero creo que a esa opinión hay que cargarla de un fundamento y no tirarla por tirar. Además que somos personas individuales con derechos. Sí. Esta cuestión que veníamos hablando. Tengo mi derecho, lo transporto y viene conmigo por el solo hecho de ser humano. Las personas que ahora van a decidir cambiar, o sea, adecuar el nombre a su identidad, a su cuerpo, a su imagen, a sus sentimientos... tienen el derecho de hacerlo y esto es muy importante. Y muchos medios planteaban esto de la comparación con la abolición de la esclavitud, porque decían no tenían ni el derecho a la identidad. Claro, los esclavos, los que estaban sufriendo. Hoy tienen el derecho a la identidad, por eso esto de tener o no tener identidad, de tener una identidad impuesta desde que naciste y descubrir otra en el transcurso de su vida. Pero más allá de esto, hay que recordar bien la historia de las chicas trans que durante todo, por lo menos estos últimos 30, 40 años, donde surge esta explotación mediática de lo que es la homosexualidad, lo trans, lo travesti, de mucha vulnerabilidad. A mí me pasaba algo, por ejemplo, con el tema, ¿se acuerdan de Zulma Lovato? Sí. A mí me pasaba algo que todo el mundo la ponían como una cuestión de gracia, no por lo que hacía, sino por porque lo que era. Claro, por esa cuestión. Entonces la ponían, uy, mirá, en ese momento no le decían trans, sino le decían, mirá, un travesti, vamos a reírnos todos y vamos a hacerle creer que si le damos facturas y café con leche, nosotros lo creemos como un igual. Pero y en realidad era totalmente era un nivel de discriminación sobre la otra persona que... Era. Pero todos nos rimos. Y también es un crecimiento de era como los circos donde tenés al enano, al tipo que tiene la cara deforme y todo eso, pero llevado a la actualidad mediática. Igual creo que hay que destacar también el crecimiento porque en algún momento todos nos hemos reído, no sé, por ejemplo, de Menem, lo de Susana, perdón, De Menem, de Menem, lo de Susana diciendo, no, yo prefiero ser mujeriego y no pasarme para el otro lado. Y reírnos con el tonito de Susana diciéndole, ay, qué divino que es usted, señor presidente. Ay, divino, me encanta las privatizaciones, Paquito. Me encanta que no se quiera pasar para el otro lado. Bueno, tiene convicciones. Nos rimos con eso. ¿Cuántas veces vimos a Mauro Viale preguntarle a Florencia de la B, por ejemplo, vos tenés pito, te pesa el pito todavía? Claro. Porque lo pregunto. Y en aquel momento muchos por ahí nos podemos haber reído y nos podemos meter en la bolsa, pero también poder aceptar esta evolución y crecimiento para que hoy pueda pasar esto. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque esta cuestión, esta pregunta que hizo esta persona, bueno, lo que habla es todo el tiempo de la otra persona como objeto. Bueno, claro. A ver, mostrame. Yo no le ando, no voy por todos lados. Me pongo a tomar mate. Ay, a ver, ¿tenés vagina? ¿Eh? ¿Tenés pene? Mostrame. No, era la cuestión esta de objeto. Bueno, entonces salió esta ley. Y fue muy importante. Sí, vamos a recordar ese momento. Vamos a recordar cómo salió. Así salía la ley. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención, y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Acina. Bueno, entonces estamos viendo en vivo lo que comentaba teniendo Jorge. La media sanción de esta Cámara se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Así pasaba entonces el pasado 9 de mayo la votación en la Cámara de Diputados. Bueno, entonces podemos decir que esta vez que todo tiempo pasado no ha sido el mejor. No, ahora creo si que hablamos, estamos en una ha sido errático. Si hablamos además de vulnerabilidades, el loco en Panamericana, los tipos cagaban a tiros a los travestis. Sí. ¿Entendés? Y tenía desde el grupo organizado, como de onda al estilo Ku Klux Klan, como... Sí. Como el descerebrado y solo que pasaba en el auto, ¿entendés? Esa cuestión, a mí sabes que una vez, voy a tener que decirlo, tuve que insultar a un policía. Porque yo estaba pasando para tomar el tren y había una chica que pasaba y solo por el hecho de ser una chica trans la boludeaban. Entonces cada vez que quería pasar le agarraban el molinete y no lo dejaban pasar y se le cagaban de risa. Entonces yo pasé y le dije de todo porque me indignó que una persona encima... Primero, por ser persona que haga eso. Y segundo, porque era un oficial, era sí, una autoridad. ¿Qué? No, ya. Vulneraron la seguridad de la calle. ¿Qué es eso, pelado? No, se complicó. Están entrando. No, pelado, no. Tiembla la tierra, la olla. Che, mirá, una cosa. La puerta esa no resiste más. Tiene el pasillo largo, son 15 metros. No, bueno, hace una cosa. Ayelen, agarra la olla, agarra todo. Pasame, no vamos repaso, a dejar el guiso. Toma. Quema. Pelado, agarra los fierros, vámonos a la mierda. Ustedes corran, yo las cubro. Dale, pelado, nos vemos. Dale.